Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. En las clases anteriores, el maestro Nadie nos estuvo molestando con el tema del abismo y la soledad interior, y también con la cuestión de los puentes. Los puentes hacia los otros, los puentes hacia uno mismo, los puentes, una linda palabra. Y nos pidió como tarea, primero, encontrar el propio abismo interior. Segundo, rescatar a alguien de su soledad. Y tercero, por último, construir un puente hacia los otros, hacia uno mismo, no sé, construir un puente. Por eso nos desperdigamos por ahí, con la esperanza de poder hacer la tarea y así, bueno, estar preparados para aprendizajes más interesantes. Pero es muy complicado el asunto y además nos agarra cansadísimos por todo lo que tuvimos que aprender este año. No sabemos bien cómo terminarán las clases, si habrá o no un boletín de calificaciones. Preguntas que nos hacemos porque queremos saber, pero también porque nos distraen un poco de este asunto horrible y oscuro. Tal vez el más horrible y oscuro de todos. Internarnos en los abismos más profundos y personales de nosotros mismos y construir un puente para salir y encontrarnos. Hasta ahora, casi todos andamos ahí abajo, adentro, hundidos en el barro, disputando a las comadrejas y hilachas de nosotros mismos. Pero hay dos o tres que terminaron el trabajo que pidió el maestro. No son historias muy afortunadas. Es más, puede que en el fondo el trabajo que pidió el maestro haya terminado con ellos. Hablo de Osvaldo y de una señora que amaba más los cuentos que la vida. Hubo una vez una señora que amaba los cuentos más que a su propia vida. La señora no era muy buena, ni sabia, ni hermosa, ni siquiera era extraña o tenía plata. No, simplemente amaba los cuentos más que a su propia vida. No sabría decirles si era este su mayor talento o su defecto peor. Si acaso esa preferencia por los cuentos más que por la vida real era el bordecito de su abismo o el principio del mejor de sus puentes. No sé. La cosa es que un día fue a la panadería y se enamoró del panadero. No lo vio bien. Estaba atrás del mostrador, el tipo, pintando con dulce de leche unas masitas. Pero fue suficiente para ella. No se le ocurrió proponerle temas de conversación, mirarlo bien, llamar su atención con cualquier excusa, invitarlo de pronto a un baile fabuloso ni nada por el estilo, no. Nada más, se enamoró de él y se fue y comenzó a escribirle cuentos, cuentos de amor, y a mandárselos por carta. Le gustaban mucho esos cuentos a él, no solo porque eran buenos cuentos, sino por el hecho de ver una carta en el piso apenas subía la cortina metálica, levantarla, dejarla por ahí para cuando cerrara y terminara de limpiar y tuviera tiempo de abrirla y leerla, sentado detrás de los bombones, con el ventilador prendido en la espalda y el sol que se caía afuera. No es difícil imaginar que él también se enamoró de ella, pero él no amaba más a los cuentos que a la vida. Entonces le mandó una carta invitándola a ir un día a su negocio, a tomar un mate, a mirar cómo se hace el pan, o a pasar una noche escuchando la radio y preparando tartas dulces para el domingo. Ella no le contestó, o sí, pero en su idioma, es decir, con un cuento. Pero no era un cuento más, uno de esos cuentos que le llegaban por carta y eran lindos y terminaban bien. No, no, era un cuento mágico. Un cuento increíblemente poderoso porque llevaba en sí mismo un poderoso encantamiento, el de convertir a las personas en personajes para siempre. Era el cuento de la magia del amor de los cuentos. Un cuento de un panadero que una mañana atiende a una señora que escribe cuentos. La señora se enamora de él y él se enamora de ella. Él le ofrece primero un mate, después un banquito detrás del mostrador, su boca luego, un viernes a la noche, más tarde, una vida juntos al final. La señora acepta todo, aprende el oficio y trabajan juntos en la panadería, pero no descuida sus cuentos ella. Los escribe ahora durante las noches de trabajo y los imprime sobre los papeles que envuelven las cajas de bombones y las bandejas de masas finas. Cada vez que alguien compra bombones o masas, se lleva también una hermosa historia que los envuelve. Así termina el cuento que la señora le envió al panadero como respuesta a sus invitaciones. El cuento que tenía la magia del amor de los cuentos. Se lo mandó por carta y él lo leyó. Era un cuento muy lindo, pero además era de verdad un cuento mágico porque la señora misma, la señora real que alguna vez había entrado a esa panadería y había visto algo de ese hombre, había dejado de existir y ahora solamente existía en el cuento de la magia del amor de los cuentos. ¡Qué lindo!, dijo el panadero cuando terminó de leer. Pero miró en el sobre si no había otra cosa, alguna respuesta a su invitación o por lo menos una negativa que le explicara un poco el asunto, pero no, no, no había nada más. El hombre, un poco desilusionado, dejó el cuento sobre el mostrador y se perdió. O alguien se lo llevó sin darse cuenta, o quién sabe. No sé, y me gustaría saberlo, o imaginar por lo menos la escena. El momento en el que el cuento se va de la panadería, el cuento de la magia del amor de los cuentos, en el bolsillo de un ladrón, en la bolsa de mandados de alguien que lo agarró sin darse cuenta, en la bolsa de basura, no sé. Se va de la panadería con la señora adentro, la señora que amaba más los cuentos que la vida. La señora que ahora ya no existe. Lo primero que escuchó Osvaldo fue ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! Y ese fue el principio de un gran puente sobre el abismo. El abismo de Osvaldo, la soledad de Osvaldo, la oscuridad más oscura y terrible de alguien a quien nunca dejaron contemplar su abismo. Osvaldo nunca pudo aburrirse porque sus padres no se lo permitían, y eso lo ayudó a saltar paso a paso, piedra sobre piedra, el puente. De su nombre, Osvaldo, pasó a una teta, de la teta a la mamadera, de la mamadera a unos brazos y luego saltó sobre una pelota. Hizo equilibrio Osvaldo sobre la pelota. Después siguió saltando. Hubo juegos, maquinitas, libros, paseos, viajes, plazas, bicicletas y más pelotas y más maquinitas. Nunca se aburría Osvaldo, no lo dejaban. Saltaba de una cosa a la otra y así fue olvidando su abismo y pudo dedicarse a no mirarlo. Saltando de aquí y allá, paso a paso, piedra sobre piedra, su grandioso puente. Saltó sobre un cuaderno. Nunca podría haberse caído de ahí porque el cuaderno estaba lleno de renglones y márgenes y tapas y apenas terminaba empezaba otro. Y así. Hasta que una vez, por primera vez, estuvo al borde de caer porque saltó sobre un beso. Y tuvo muchas ganas de quedarse ahí, pero el tiempo que le habían enseñado consistía en saltar por encima de todo y no quedarse mucho, no fuera cosa que algún peldaño se desmoronara bajo su peso y cayera en el abismo. No, no. Entonces salió de ese beso rápido y saltó sobre otros besos, algún diploma, una fiesta, una casa, un auto, unos pibes. Y todo así fue su asunto. Paso a paso, piedra sobre piedra su grandioso puente, hasta que al final, un poco apoyado en un libro de hojas finitas, pegó el último salto. Un salto precario porque ya no tenía el equilibrio ni las fuerzas del principio. Nada más esa inercia de avanzar, siempre, siempre avanzar. Saltó entonces. Saltó nomás sobre unas flores que decían también Osvaldo. Osvaldo. Como al principio. Algo recordó Osvaldo, o creyó recordar, o sospechó creer recordar que ese puente que suponía lo mantendría alejado del abismo era nomás el caminito más derecho hacia él. ¿O acaso volvía? ¿Volvía a empezar? No lo supo del todo Osvaldo porque fue nomás pisar las flores que decían Osvaldo, y caer. Caer. Caer. Escuchamos Penumbra, de Luis Alberto Spinetta. La Escuela de Nadie recomienda sacar de los viejos cajones del morir los poemas, cuentos, canciones, comentarios y opiniones en general y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Muchas cosas vienen ocurriendo estos días. Llegan comentarios, recomendaciones, críticas, sugerencias acerca de esta escuela, acerca del fin de año, acerca de la dificultad de sobrevivir a los abismos una vez que uno se sumerge completamente en ellos, y la dificultad también de construir puentes desde las profundidades, donde en general hay pantanos, arenas movedizas, bestias insondables y un terror que nos paraliza completamente. No creo que el maestro haya tenido una gran idea en enseñarnos, para el cierre de este año, la cuestión de los abismos y los puentes. Todos esperábamos que el maestro por fin saliera a la luz con los temas que le veníamos pidiendo desde hace un tiempo. La revolución, sobre todo. ¿Cómo se hace una revolución, maestro? Pero el maestro considera, suponemos, que no estamos preparados para ese tema y por eso nos ha desperdigado por ahí en busca de nosotros mismos, de nuestras más oscuras soledades, con la misión de encontrarnos, reconocernos y construir algún puente para salir de ahí, para encontrarnos con los otros, etc. En el medio de todo este lío, tengo para leerles algunos poemas de un libro que se editó hace más de un año, que se llama Todas somos Frida y es de Genoveva Arcaute. Es una alumna ejemplar de esta escuela, ha aparecido en algunos otros programas con algún que otro poema y aparece hoy de nuevo aquí con dos de ese libro, Todas somos Frida. Si les gusta, busquen Genoveva Arcaute, Todas somos Frida, o bien revisen laescueladenadie.wordpress.com, donde serán publicados estos y algunos otros poemas de ella. Todas somos Frida. Todas somos Frida, dijo la filósofa. Se sacó la camiseta y mostró una cicatriz en el lóbulo frontal. Las mujeres lo tienen en el útero, piensan con el vientre, juzgan con la entraña. Dijo también que todas nos pintamos un rostro sobre piel o sobre tela, unas cejas, un bigote, unas trenzas, unos trajes de colores que disfracen esos huesos tan faltos de glamour, con zarapes enroscados en los muslos, los hombros, la cintura. Todas somos Frida, con un Diego tan feo como un sapo veterano, de ojos grandes y párpados hinchados, vientre lleno y falo indoblegable haciendo juego. Todas somos Frida, con espejo incorporado en la cama de hierro de unas vísceras, constantes en la alarma del quirófano, unos senos que amenazan con tomías y obscenas ortopedias. Todas somos Frida, cuando vamos a nuestro vernissage, con la cama puesta en ambulancia para discutir los tropos y las formas que creamos. Todas somos Frida, cicatrices y cenizas. Ratonera. La casa ratonera ha quedado limpia. En un cajón del armario están tus huesos y en el otro los míos. Los pelos que perdiste, los pelos que perdí, debajo de la cama son un animal manso y cariñoso que nos despierta a las mañanas. Las uñas que nos cortamos son una inmensa cáscara de huevo en el jardín que a todos maravilla, y nuestros jugos evaporados, una mancha profunda en el colchón. Muchas rejas arrenglonan las ventanas, según nos aconsejan, y en las horas vivas, en las horas muertas, reviso los álbumes para aspirar, con aullido de sirenas, los rostros del pasado, así no vuelven. Ya planché las paredes, ya fregué las lechugas, ya enceré los toallones que dicen you and me. Ya me toca la siesta, nuestro perro olfatea mis axilas con cariño y se recuesta tibio en tu almohada. A tu regreso serviremos copas de jabón con granos de mostaza y liquidámbar, un aperitivo después de las noticias, y en la alta noche, clap, clap, clap, saltan los resortes, los alambres, el mundo convulsiona y por el pecho, nos comimos el queso, qué remedio, nos toma el artefacto, o sea, el lecho. De todos los ratones que pululan, qué fortuna, atrapada con vos. Thank you. vida, já vou enganar, já vou cair nada. Quem vou e que esparado vou ter na vida, já vou enganar, já vou cair nada. Vou eu usar na vida, vou poder para boti, procura outra vida, para que esse já cacrei. Ser na vida, vou poder para boti, procura outra vida, porque esse já tá crê. Quem vou é que se esparado vou ter na vida, cá vou enganar, já vou cair nada. Quem vou é que se esparado vou ter na vida, cá vou enganar, já vou cair nada. Vou eu ser na vida, vou poder para boti, procura outra vida, para que esse já cacrei. Vou eu ser na vida, vou poder para boti, procura outra vida, para que esse já cacrei. Poder para boti, procura outra vida, para que esse já cacrê. Vou eu ser na vida, vou poder para boti, procura outra vida, para que esse já cacrê. Procura outra vida, para que esse já cacrê. Procura outra vida, para que esse já cacrê. Procura outra vida, para que esse já cacrê. Procura outra vida, para que esse já cacrê. De Cesaria Évora escuchamos Kembo E. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Y si Dios moviera sus pechos dulcemente, dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y si Dios fuera una mujer. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie. Novia de todas mis preguntas. Se van cerrando las puertas de este año y quedan del lado de afuera un montón de preguntas. ¿Quién limpiará las aulas, por ejemplo? ¿Quién limpiará las desordenadas y desprolijas y destartaladas aulas de esta escuela? ¿El viento? ¿El calor? ¿La ausencia del vasto alumnado y su maestro, corrompidos todos por la esperanza como estamos? No sé. No llegamos a aprender nada de la revolución, como queríamos. Apenas hubo tiempo de pensar en este año en cosas como las guerras, el amor, la soledad, la luz. Para colmo, el maestro nos obligó a todos a dejar de fumar, dejar de ir al ciber, vender nuestros celulares, nuestros televisores, nuestras pastillas para los nervios, nuestros manuales de acceso a la felicidad a precio de costo, para el viaje de fin de año, gritaba feliz. Y era cierto, toda esa plata, unos 75.000 australes más o menos, servirán para el viaje de fin de año de él, del maestro Nadie. Sí, él solo se va de viaje. A Brasil se va el tipo, pero no a despatarrarse mirando el mar y el agua increíble. Nada más para encontrar a su amigo Paulo Freire y charlar un poco de pedagogía, por ejemplo. Dice él. No sé. Por un momento sentimos que nos había engañado. Pero su cara decía que en ningún momento había dicho que el viaje era para todos. O en todo caso, que nos había engañado, pero no solamente con la alcancía y la plata esa, sino desde el principio, desde que dijo por primera vez: adelante, bienvenidos a la escuela de nadie. Nosotros decidimos, en nuestra elegante cobardía, pensar como siempre que tiene razón y preguntarnos: ¿qué nos queda? Otra buena pregunta: ¿qué nos queda? Pregunta que deberíamos contestar primero solos y después, tal vez, juntos. Cuando salgamos finalmente del abismo en el que estamos, construyamos algún puente y nos encontremos del todo, todos. Puede que eso ocurra, que todos nos encontremos la clase que viene, que es la última de este ciclo, pero puede que no y haya que esperar hasta el otro año. En ese caso, repasaremos las viejas lecciones del maestro para poder exigirle con fundamento que nos enseñe de una vez cómo hacer la revolución, que es el tema que nos interesa a todos. Por lo pronto, tengo para compartir acá un poema que no tiene nada que ver con los puentes, ni los abismos, ni nada de eso, y que por eso mismo sirve de inmediato encuentro para todos, como esos regalos que uno nunca espera y llegan de pronto. Por lo menos, eso me dijo el maestro Nadie cuando me pidió que escucháramos este poema. Un poema que se llama La Tierra es un satélite de la Luna. Es de Leonel Rugama, pero lo lee Ernesto Cardenal. Miembros permanentes, los dos, del Consejo Académico de la Escuela de Nadie. Aquí va entonces, y con esto nos despedimos hasta la próxima, este poema puentecito repentino como un regalo que nadie pidió. La Tierra es un satélite de la Luna. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 8 costó un montón, pero no se sintió, porque los astronautas eran protestantes y desde la Luna leyeron la Biblia, maravillando y alegrando a todos los cristianos. Y a la venida el Papa Pablo VI les dio la bendición. El Apolo 9 costó más que todos juntos, junto con el Apolo 1, que costó bastante. Los bisabuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los abuelos. Los bisabuelos se murieron de hambre. Los abuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los padres. Los abuelos murieron de hambre. Los padres de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los padres se murieron de hambre. La gente de Acahualinca tiene menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los hijos de la gente de Acahualinca no nacen por hambre, y tienen hambre de nacer para morirse de hambre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la Luna.